3, 2, 1. ¿Y sismo? Cara de doncella, pero más bestia que bella. Calle se atropella, cuando llega siempre es ella. Va del gym al 5 estrellas, tipa sin vergüenza. Yo ya estuve con estrella y ni una chilla como ella. Digo, como chilla ella. Digo, como chilla ella. Digo, como chilla ella. Causa onomatopeyas. Digo, si pienso en ella. Digo, digo, como chilla ella. Digo, como chilla ella. Digo, nos fuimos de la pista, nos quemamos unos pipazos. Ella me preguntó cómo mi tiempo yo me paso. Parece que me pagan por llenar todo estos vasos. ¿Qué? Casi me lo tira de un culazo. Hay que tener panza para comerse ese cuerpazo. Si no fue a una academia, como sabes, yo esos pasos. Ella me hipnotiza, si me dice, le hago caso. ¿Qué? Dice que me case y me caso. Digo, ¿qué? Esto creo que va a salirme caro. Digo, ¿qué? Me coge otra vez y no me paro. Ella chilla tanto que ya no tiene descaro. Esta mujer rompe, pero no tiene reparo. Acaba y siento en el cuerpo disparo. Yo en su boca conmigo taco el pelotas en el aro. Digo, ¿qué? En la cama no apanza un falso. La guacha explota chucha por como su chacalzo. No quiere a un gil, no quiere dormir, no quiere parar. Para sentada, acostada, igual solo quiere chillar. Las horas se van y la alarma no quiere sonar. Se me sube encima otra vez y no la puedo sacar. Mientras me dice, como chilla ella. Digo, como chilla ella. Digo, como chilla ella. Causa onomatopeyas. Digo, si pienso en ella. Digo,